La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es martes 24 de mayo, hoy se marchará el calor sofocante, las temperaturas se normalizan gracias al viento de componente marítimo y la retirada de esa masa de aire cálido. Se espera alcanzar una máxima en torno a los 27 grados, tendremos intervalos de nubosidad y atención porque las lluvias vuelven. En Elche de momento no, pero estarán en el norte de la provincia y en toda la Comunidad Valenciana y pueden ser localmente muy fuertes. Este cambio de las temperaturas confirma el refrán que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos en la tertulia política de esos problemas que se están produciendo debido a los socavones aparecidos en algunos puntos de la ladera del río, la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual y la decisión del Gobierno de aparcar el proyecto del hotel son otro de los temas que hablaremos con representantes del PSOE y el Partido Popular en esa tertulia, que vendrá en la tercera hora del programa. Además, hoy vamos a conocer el malestar de padres y madres del Colegio Ausias Mar por el cierre del centro desde el inicio del curso escolar y entrevistaremos a Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, para conocer más detalles de la reunión mantenida el pasado viernes con la ministra Teresa Rivera para evitar el cierre del trasvase Tajo Segura. A grandes rasgos, este es el contenido del programa en un día en el que Antonio Bazán, sin duda el cambio de las temperaturas, será lo más comentado, además de la viruela del mono. Seguramente, la viruela del mono ha sustituido al COVID. Ya tenemos otra cosa para la que hablar y por la que preocuparnos. Y el cambio de temperatura, bueno, aunque lo hablemos, es de agradecer también. Y decimos esto de la viruela del mono porque el azar es muy caprichoso y hay que ver que este fin de semana, algunos de Elche, fueron a Sevilla a participar en el Festival Interestelar, pues han venido con el cuerpo lleno de erupciones. Pues hay que decirles que no se preocupen, que de momento no tienen viruela del mono, que lo que les ha pasado es que han sido víctimas de una plaga de pulgas o chinches en ese festival. Y eso es cosa que ocurre por el azar. Fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Bien, pues al margen de ironías, comenzamos nuestro relato y lo hacemos destacando, como siempre, las noticias en titulares. Los padres y madres del colegio Ausias Mar han recogido casi un millar de firmas para reclamar a la Consellería de Educación soluciones al cierre del colegio. Quieren saber qué ha pasado con los socavones y grietas aparecidas en el pasado verano en el patio del colegio y que obligaron a trasladar a los alumnos a otro centro más próximo, el de Casablanca, al inicio del presente curso escolar. Los alumnos continúan de la Ausias Mar en Casablanca sin saber cuándo podrán recuperar su centro. Y también les vamos a contar que el alcalde y la edil de urbanismo, Ana Aravid, se reunieron ayer con vecinos del barrio Porfirio Pascual, afectados por los socavones, para presentarles la rehabilitación integral del barrio. Costará 13 millones de euros y serán financiados con fondos europeos, del Ayuntamiento, de la Generalitat y de los propietarios de las viviendas, que tendrán que aportar un máximo de 7.200 euros o menos, si son familias vulnerables. Y ayer el diputado de Compromís, Joan Baldoví, estuvo en Elche y dijo que considera que la aprobación de la proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados y aprobada por todos los grupos, a excepción del PSOE, que se abstuvo, acerca un poco más la conexión por tren con el parque empresarial y el aeropuerto. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya está de vacaciones hasta el 4 de julio. Que comenzará la pretemporada. En el último programa de A Todo Gol, el propietario y máximo accionista del club, Cristian Bragarnik, no descartó la continuidad de Pastore y apuntó que ahora mismo el valor de mercado del Elche Club de Fútbol es de 100 millones de euros, pero que no debemos preocuparnos, no se plantea vender a pesar de que le han llegado varias ofertas. Dijo además que su objetivo es seguir haciendo un Elche más fuerte. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, seis minutos, llega momento con una temperatura, ahora exacta, de 23 grados una décima. El relato informativo, Rosmay Alonso. Bien, pues comenzamos con el AMPA del Colegio Ausiasmar, que está recogiendo firmas para exigir a la Consejería de Educación una solución al cierre del centro que se produjo al inicio del presente curso escolar. Un cierre que tuvo lugar un día antes, pues debido a los socavones aparecidos en las pistas deportivas del patio, situado junto a la ladera del río. Los más de 200 alumnos fueron trasladados al Colegio Casablanca nada más iniciarse el curso y desde entonces nada saben de la reapertura o de la decisión adoptada sobre el futuro de la Ausiasmar. Por ello, el malestar entre padres y madres va en aumento ante el silencio de la Consellería. Hace un mes que han comenzado a recoger esas firmas y ya llevan casi un millar, por lo que mañana las entregarán en la oficina PROP de la Generalitat para pedir soluciones a la nueva consellera de Educación. Exigen saber si para el próximo curso el alumnado de la Ausiasmar recuperará su colegio o estará en otro centro. Escuchamos a Isabel Grande, miembro del AMPA. Lo que le estamos diciendo es que o nos soluciona arreglándonos el colegio o que hagan uno nuevo o algo tienen que hacer porque los alumnos no pueden seguir en el Casablanca. Ellos anteriormente en el Ausiasmar teníamos nuestras cosas. Ellos tenían sus fiestas, teníamos varias cosas que no podemos tener ahora en el Casablanca porque son dos colegios unidos y prácticamente estamos de ocupa en un colegio que no es nuestro. Pues ayer preguntamos al alcalde sobre ese estudio geotécnico encargado para saber por qué se producen los socavones y grietas que aparecen en la vía pública del barrio Porfirio Pascual, situado junto a la ladera del río, y explicó que en cuanto se tengan los resultados se va a actuar de forma inmediata para arreglar esos agujeros sin tener que esperar a los millones de euros que vendrán de los fondos europeos para rehabilitar este barrio. Lo escuchamos. Yo creo que la actuación prevista para la reurbanización del entorno tiene unas características y las actuaciones que haya que desarrollar derivadas del informe que en este momento se está elaborando, de esas conclusiones actuaremos de inmediato consolidando, mejorando o siguiendo las recomendaciones que se establezca. Por tanto, son situaciones relacionadas pero diferenciadas. ¿Y cómo va a ser la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual? Pues ayer el alcalde y la concejal de urbanismo presentaron el diseño del nuevo barrio a los vecinos, ya que el proyecto está acabado para poder pedir esos 9 millones de euros de los fondos europeos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 13. La mayoría de ese dinero saldrá de las arcas públicas y una pequeña parte de los propios vecinos. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El 20 de junio es la fecha tope para solicitar la subvención a los fondos europeos para promover actuaciones de regeneración urbana en barrios vulnerables. El gobierno local concurrirá a esta convocatoria para transformar, modernizar y dar una nueva imagen a Porfirio Pascual, un barrio que cuenta con 302 viviendas y que se encuentra en un grave estado de degradación. El coste de la rehabilitación integral asciende a 13 millones de euros, de los que algo más de 9 se solicitan al Ministerio. Además, 1,9 procederían del Ayuntamiento, 600.000 de la Generalitat y 1 millón de los vecinos. Según el alcalde, cada vecino pagaría un máximo de 7.200 euros, que tendría reducción en caso de familias vulnerables y además existen formas de financiación a disposición de los vecinos con préstamos de hasta 15 años. Esta rehabilitación se centra en actuaciones estructurales, de accesibilidad, eficiencia energética y de reurbanización del entorno en consonancia con la nueva imagen de los edificios. Eso sí, no sería necesario el realojo de los vecinos durante las obras, que de lograrse la subvención comenzarían en 2023 y tendrían que finalizar antes del 30 de junio de 2026. Durante los últimos días ha habido reuniones entre el equipo de gobierno con los vecinos para explicarles el proyecto, ya que se requiere de una mayoría simple en cada comunidad de propietarios para seguir adelante. Eso sí, según el alcalde, el estado del barrio y la accesibilidad de las ayudas supone la mejor oportunidad para que esta rehabilitación sea una realidad. Mientras que la edil de urbanismo, Ana Aravid, ha destacado el interés e implicación de los vecinos en este proyecto. Pues vamos a escuchar primero al alcalde y después a la edil, Ana Aravid. Se trata de una oportunidad para los vecinos y para la ciudad que es difícil pensar que se pueda dejar escapar. Lo diré de otra forma, si no se llevara a cabo esta actuación, la tendrían que afrontar los vecinos con sus propios recursos y sin subvenciones en un plazo no demasiado largo, porque hay problemas estructurales. Estábamos hablando de rehabilitación estructural, hay problemas estructurales. Realmente se plantearon temas importantes, lógicamente, para ellos, como pueda ser si iban a necesitar realojo o no durante la ejecución de las obras, en el caso de que se lleve a cabo la actuación. En este sentido, la idea es que no haya ningún realojo. Se trata de obras que en su mayoría se pueden ejecutar mientras las familias habitan la vivienda, porque no son obras de reforma de las viviendas interiores, sino de todo el exterior de los edificios. Cambiamos de asunto y vamos a conocer más detalles de esa reunión que los regantes mantuvieron el pasado viernes con la ministra Teresa Rivera para paralizar los recortes del trasvaso Tajo Segura. Como ya informamos, duró 4 horas y de nada sirvió porque, según el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, la ministra se limitó a anunciar las inversiones para construir parques solares con el fin de abaratar el precio del agua desalada. Del trasvase Tajo Segura se mantuvo firme con los recortes, pero queda una esperanza, según Berenguer. La ministra se comprometió a que el último trámite que queda, el medioambiental, antes de aprobar el plan de cuenca del Tajo, se llevará a cabo con criterios técnicos y sin presiones políticas. Eso dijo. A finales de año se podrían aprobar los planes, por lo que por delante quedan los meses de verano para esperar si el gobierno de Sánchez va a rectificar. Además, Berenguer ha advertido que las movilizaciones seguirán produciéndose si el ministerio no cambia su postura y anula, por tanto, los recortes del trasvase Tajo Segura. Pero vamos, saberlo lo saben, pero en principio siguen adelante con los planes. La única esperanza que tenemos es en principio hay un trámite que desconocíamos, que es un trámite ambiental, que es el que va a estudiar los planes antes de elevarlo al Consejo Nacional del Agua, y eso es lo que se comprometió la ministra, y así se lo exigimos, era que dejara de lado todas las presiones políticas y que a ver si de verdad esa evaluación ambiental se hace por técnicos y se tienen en cuenta todos los informes, incluso los que hemos presentado nosotros, y al final pues bueno, se decide echar para atrás esa subida de caudales. Pues ayer el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, volvió a pedir al alcalde la convocatoria de ese pleno extraordinario solicitado la pasada semana para reprobar al gobierno de Sánchez por los recortes del trasvase. Exigimos inmediatamente que se convoque ya el pleno extraordinario convocado por nuestro grupo con el objetivo de reprobar al gobierno ante el recorte previsto como decisión política al trasvase Tajo Segura. El Partido Socialista a día de hoy se ha convertido en un problema para la provincia de Alicante, un problema fruto de sus decisiones políticas que pretenden acabar con el trasvase. Pues la respuesta del equipo de gobierno fue inmediata. La convocatoria ya está hecha en tiempo y forma. El alcalde lo ha convocado para este lunes 30 de mayo, tras el pleno ordinario. Y más asuntos políticos. Compromís sigue insistiendo en que se lleve a cabo de una vez por todas la conexión del aeropuerto de Elche con el tren de cercanías. Ayer, el diputado Joan Baldoví estuvo aquí en Elche para destacar la aprobación de la proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados y que fue aprobada con la abstención de los socialistas. Una iniciativa parlamentaria que para Compromís acerca un poco más la conexión del aeropuerto con el parque empresarial y las cercanías. Nos lo cuenta Yanire Perona. Muy buenos días. Efectivamente, Ros, buenos días. Pues el grupo político Compromís hace hincapié en la importancia de conectar tanto Elche como Alicante con el aeropuerto. El diputado Joan Baldoví, que visitó ayer el municipio, recordó que el Ministerio de Movilidad aseguró ya en marzo estar estudiando el proyecto para poder licitarlo, pero, sin embargo, dos meses después no se conocen avances de la iniciativa. Y el diputado afirmó ayer que un aeropuerto que tiene 15 millones de viajeros debe estar conectado sí o sí por ferrocarril y es importante, dice, poner el dinero de los presupuestos cuanto antes para poder ejecutarlo. Y hace seis días, precisamente, el Congreso aprobó una proposición no de ley sobre esto, pese a la abstención del PSOE. Y a esa hora, cuando Baldoví pide a los socialistas que lleven a cabo el proyecto que supone acercar algo más la esperada conexión por tren del aeropuerto y de Elche Parque Empresarial. Además, la portavoz de Compromís, Esther Díez, afirma que no invertir en este proyecto significa privar a la ciudadanía de una vez por todas de una alternativa real al transporte sostenible y espera que próximamente se inicie la licitación de una infraestructura que asegura es fundamental para el municipio. Y ahora, Ros, si te parece, vamos a escuchar a Joan Baldoví, el diputado de Compromís, y a continuación a Esther Díez, la portavoz. Que es posen els diners en els pressupostos per a que se puga executar i que, en fi, tota aquesta mandra, tota aquesta peresa a l'hora de fer aquesta connexió, que jo crec que no s'entén en ningú lloc d'Europa que un aeroport amb aquesta importància encara estigui desconnectat, pues bueno, que encara estem així. I per tant, posarem aquesta moció que finalment ningú va votar en contra. Vaig ir amb tots els vots a favor i només amb l'abstenció del Partit Socialista. Jo el que li demanaria al Partit Socialista és que no s'abstinguera de fer aquesta obra d'una vegada per totes. Esperem que aquest plec vagi a publicar-se ja, que s'inicie ja la licitació i que donem passos endavant en una infraestructura que és fonamental per al nostre municipi. A més, jo crec que cal fer una reflexió, i és que, a banda d'aquesta discriminació sistemàtica que patim el municipi d'Elx i en general la província d'Alacant, especialment en la qüestió de les infraestructures, cal dir que en aquest context d'emergència climàtica no apostar, no invertir en modernitzar la línia de tren jo crec que és una actitud del tot irresponsable. Y cambiamos de asunto. El concurso de gastronomía para personas mayores va a volver a celebrarse en Elche. Serán los días del 20 al 23 de junio en la Escuela Municipal de Hostelería. Itziar Martínez nos da más detalles de esta Superchef Senior. Buenos días. Buenos días. Tras tiempo sin poder celebrarse debido a la pandemia, regresa Superchef Senior. En un mes, la Escuela Municipal de Hostelería acogerá la cuarta edición de este concurso culinario destinado a los mayores del municipio. El principal requisito es tener 60 años o más y estar empadronado en Elche. El plazo de inscripción comienza este lunes y acabará el próximo 3 de junio. Una vez finalice este periodo, tendrá lugar un sorteo el 8 de junio a las 11 de la mañana para establecer el orden de participación. Toda persona interesada en participar puede inscribirse a través de un formulario disponible en la página web y en redes sociales del ayuntamiento o también llamando al teléfono si necesitan más información. Además, es muy importante que a través de ese mismo formulario las personas participantes describan el plato que cocinarán y los ingredientes y utensilios necesarios para la elaboración de la receta, según ha explicado la edil de mayores Puri Vives. Animo a todos nuestros mayores del Ayuntamiento de Elche, tanto del casco urbano como de las pedanías, que ya que hemos estado tantos años, estos dos últimos años y medio, sin poder hacer la edición normalmente, así que les digo que se vengan, que participen, que lo vamos a pasar muy bien y vamos a empezar a retomar lo que son las cosas ya habitualmente de la concejalía. Hablamos de otro evento que tendrá lugar mucho más cerca en el tiempo. Estamos hablando del Día del Orgullo Friki, que se va a celebrar este sábado en la Plaza de Baix con numerosas actividades. Ayer se presentaron. La programación organizada por la Concejalía de Comercio contará con juegos de mesas, talleres infantiles y de maquillaje zombie, concursos cosplay o podcasting en directo. Algunos comercios locales de temática friki participarán con un stand de ventas en la propia Plaza de Baix. Escuchamos a Felipe Sánchez. Con actividades muy dirigidas, podríamos decir, al público más joven, pero realmente hoy en día abarca público de todas las edades. Vamos a tener a lo largo de toda la tarde diferentes actividades, desde talleres infantiles, que van talleres de maquillaje, vamos a hacer un podcast en directo, habrá una pasarela y un fotocall para el cosplay y un concurso de cosplay en diversas categorías. Además, algunos de los comercios de la temática friki locales van a tener también stands de venta en la propia Plaza de Baix. Las actividades comenzarán a las 5:30 de la tarde y se van a alargar hasta las 8 en la Plaza de Baix. Carlos Nava, organizador del evento, ha destacado la evolución positiva que ha adquirido el término friki y su aceptación a nivel social. Y soy friki desde hace muchos años, cuando no podía decir que era friki, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes cambios que se ha producido en los últimos 20 años. Yo creo que aquí ha sido fundamental, por un lado, la expansión de Internet, que ha permitido encontrarnos a otras gentes diferentes, pero muy iguales a nosotros en cuanto a aficiones, aficiones salas, aficiones de convivencia, como bien decía Felipe, y aficiones para toda la familia. La gente que crecimos hace 20, 25 años, viendo series que nadie veía o leyendo cómics, que sí que se leían desde la cultura, pero que desde luego no era el fenómeno en las pantallas de cine que es a día de hoy, o en el mundo de las series de televisión. Y ahora les contamos un evento que ya tuvo lugar y además con éxito, porque unas 20.000 personas pasaron durante este pasado fin de semana por el festival Elche Street Market, donde las camionetas de comida, los food trucks, como se dicen, y la música en directo regresaron al paseo de la estación desde el viernes y hasta el domingo. Tanto los conciertos de mañana como los de noche acogieron a gran público en este formato festivalero que el edil de comercio, Félix Sánchez, ha dicho que está funcionando, pero que hay que seguir mejorando para próximas ediciones. Por la que nos han transmitido los expositores, los que han repetido de otras ediciones, nos dicen que les ha funcionado muy bien. Es uno de los mejores sitios en los que les funciona este formato de festival. Y muchos de los que han comenzado, de los que era su primera edición, han venido precisamente por el atractivo que tenía esta edición. Hemos visto cómo también ha venido mucha gente de otras localidades, también muchos turistas se han acercado. Vamos a insistir desde la Concejalía de Comercio para mejorar y ampliar en las futuras ediciones que se puedan realizar del Street Market, ya pensando en la de 2023. Y en la crónica de sucesos les contamos que la policía local detuvo a un conductor que manejaba un vehículo robado. Los agentes se percataron de ello en un control de seguridad cuando observaron el nerviosismo del conductor ante la presencia policial. Tras darle el alto y realizar las comprobaciones pertinentes, los efectivos descubrieron que el coche estaba de baja temporal en Madrid por sustracción, por lo que se detuvo al conductor y el turismo fue trasladado al depósito de vehículos. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Prepárate para el verano en Tiendas Anticrisis El Castor. Aire acondicionado, ventiladores, accesorios y muebles de jardín. Todo a los mejores precios. Que no te pille el calor por sorpresa. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Todos los martes, en Día a Día, queridos docentes. un espacio para la reflexión educativa. Sigue la tertulia con Miriam Quesada y expertos en la materia, los padres y los alumnos. Queridos docentes, los martes en Día a Día, en Teleelch. Patrocinan Visioelch y Mindic, Psicología y Salud. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde. Con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los e-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. Ja pots trobar a Elche el contenidor del Psicotest Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, Psicotest electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elche. Més a prop. Més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament d'Elx. 7 de la mañana, 27 minutos y medio. La temperatura está en 23 grados ahora. Anoche en A Todo Gol, Paco Gómez tuvo como invitado al propietario del Elche, a Cristian Baragnic, y nos cuenta, Paco, qué es lo que se habló. Cosas interesantes, seguro. Buen día. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya está de vacaciones. Los hombres de Francisco volverán, los que tienen contrato en vigor y que mantengan el núcleo duro para la próxima temporada, en principio el 4 de julio para hacer pretemporada. Era momento anoche en A Todo Gol, el último de la temporada, de repasar con el propietario y máximo accionista Cristian Baragnic algunos de los asuntos que sin duda han suscitado el interés en las últimas horas, como el caso Javier Pastore, que prácticamente no había caso hasta que el técnico lo puso de titular en el último partido de Liga e hizo un gran partido. Hasta ese momento no había interés de su renovación por su alta ficha y por su deficiente rendimiento, pero reconocía el propietario de la entidad blanquiverde que las cosas pueden cambiar. No hay duda que sí. Si está este jugador de ayer, nos da un salto de calidad muy grande, ¿no? En estos momentos, la cabeza que te dice, pero tú eres una persona fría, ¿qué te dice? ¿Contar con él o no? Vuelvo a decirte, a mí el jugador de ayer lo firmo en 3 años. Es cuestión de evaluar, de ver cómo se siente él y las ganas que tenga de continuar, ¿no? Ayer se demostró que no estábamos tan equivocados cuando vimos lo que podía llegar a dar un jugador de estos al club. Lamentablemente, como decís, le tocó pasar un año de transición entre lesiones y problemas personales, pero bueno, si me garantiza que es el Pastore del último partido, podríamos tener Pastore para años. La realidad es que esta semana planificaremos con el míster varias cosas, también me queda una charla pendiente con Javier y lo evaluaremos, pero no descarto para nada que se pueda quedar. El Pastore del otro día lo firmó 3 años, palabras de Baragnic en A Todo Gol. Lo cierto es que el propietario también reflejó que ahora mismo el valor de mercado del Elche Club de Fútbol sería cerca de los 100 millones de euros, pero que para nada se plantea el vender a pesar de que han llegado ofertas. Su objetivo es seguir haciendo y construyendo un Elche cada vez más fuerte, pero paso a paso. De nuevo, la permanencia cada vez más holgada sigue siendo el objetivo para la próxima temporada, mantener el bloque, algo que le ha pedido Francisco, y bueno, en este caso intentar que se queden los jugadores más importantes y firmar poco, pero bueno, hoy lo escucharemos ampliamente en Elche en Punta. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. Si ayer con el viento de poniente se disparaban las temperaturas a valores en torno a los 33-35 grados, hoy ya se activará el viento de componente marítima y al mismo tiempo comenzará a retirarse la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días. Esto se va a traducir en una normalización de las temperaturas. Durante esta madrugada, intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, han rondado los 21 grados. En pedanías del sur como Matola, Derramador, Valverde o Maitino hemos alcanzado los 17 grados, 20 en Torrellano, 18 en La Marina, 19 en el Altet, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 21 grados. Hoy se aproxima a nosotros una vaguada de aire frío en altura que va a dejar precipitaciones sobre todo en el norte de la provincia de Alicante de cara a la tarde. Entrada la noche o más bien durante la madrugada, aquí se podría escapar como mucho alguna gota. Tendremos una jornada con ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy las temperaturas máximas aquí en la ciudad se aproximarán a los 27 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 28 o 29 grados. Mañana miércoles, sobre todo a partir de media mañana, tendremos ya una jornada con ambiente soleado, viento flojo de componente marítima, temperaturas que no pasarán de los 25 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 16 grados. El jueves, cielos despejados, temperaturas en torno a los 24 grados y a partir del viernes, de nuevo con el avance de la masa de aire cálido, volverán a subir las temperaturas. Para el viernes ya alcanzaremos los 28 grados, el sábado 29 y el domingo incluso podríamos superar los 30 grados. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. 101.4 Teleelch Radio Marca. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Of her. 101.4, Teleelch, Radio Marca. El pasado viernes los regantes se reunieron, ya lo dijimos, venimos informando desde entonces, con la ministra Teresa Rivera en Madrid. Una reunión que duró casi 4 horas y de la que salieron los regantes pues muy desconsolados. Esa fue la palabra que utilizó el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, para hacer una valoración de este importantísimo encuentro que tenía como objetivo hacer recapacitar a la ministra para que no recorte el trasvase Tajo Segura. A esa reunión asistió el presidente de Riegos de Levante y vicepresidente de ese sindicato, Javier Berenguer, a quien tenemos hoy aquí en el programa La Glorieta. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Qué se le puede añadir a muy desconsolados después de este encuentro con la ministra? La verdad que sí, desconsolados o sensación agridulce, ¿no? Porque, claro, a petición de la ministra, que fue ella la que nos convocó. Claro, todos pensábamos o teníamos alguna esperanza de que nos fuera a decir algo positivo. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque finalmente nosotros tuvimos que sacarle el hablar de caudales ecológicos, porque en ningún momento en la conversación parece que querían sacar ese tema, ¿no? Y era el importante para nosotros. O sea, que el objetivo de la ministra era deciros que van a mandar muchísimos millones de euros para hacer parques fotovoltaicos aquí en la provincia de Alicante, para que las desaladoras no costaran tanto el agua, ¿no? El precio del agua. Sí, bueno, básicamente sobre todo es eso, pero es que esto ya lo hizo en las últimas dos reuniones, ¿no? No nos dijo nada de caudales y solo hablaba de inversiones, que evidentemente las inversiones bienvenidas sean, y hay que hacerlas, pero como yo siempre he dicho, había que hacerlas antes del recorte, quiero decir, que hacían falta antes, con lo cual esto no significa que ahora vayamos a tener más agua o de más calidad, no, significa que vamos a tener el agua desalada que nos hace falta como complemento en momentos complicados como hemos sufrido aquí en el sureste, pero es que además nos van a recortar esos 105 hectómetros cúbicos, con lo cual al final, pues si con una suma fácil, pues no va a dar, porque al final nos van a faltar esos 105 hectómetros cúbicos. Que estamos hablando 105 hectómetros cúbicos de agua del Tajo. Eso es lo que va a suponer para el Levante español pérdidas millonarias. ¿El estudio está encargado de esas pérdidas? Cuando se le dijo a la ministra que ibais a perder mucho dinero, no solo la agricultura, sino la industria levantina, ¿qué dijo? Ella lo sabe, porque ella misma, el propio ministerio lo ha escrito en el plan de cuenca del Segura, lo tiene escrito y eso fue, además yo por si acaso, le llevé dos resúmenes donde exponía claramente esa pérdida que iba a suponer el llevar a cabo el recorte del trasvase Tajo Segura. Le di una copia para ella y otra copia para el presidente Pedro Sánchez, por si se la quería entregar y podrían recapacitar, porque estaba muy, muy escuetamente explicado cuál es el daño que iba a suponer para nosotros este recorte. Pero bueno, saberlo lo saben, pero en principio siguen adelante con los planes. La única esperanza que tenemos es que, bueno, en principio hay un trámite que desconocíamos, que es un trámite ambiental, que es el que va a estudiar los planes antes de elevarlo al Consejo Nacional del Agua, y eso es lo que se comprometió la ministra y así se lo exigimos, era que dejara de lado todas las presiones políticas y que a ver si de verdad esa evaluación ambiental se hace por técnicos y se tienen en cuenta todos los informes, incluso los que hemos presentado nosotros, y al final, pues bueno, se decide echar para atrás esa subida de caudales. Supongo que a esa propuesta la ministra les dijo, si nosotros no hemos tenido en cuenta los criterios políticos, ¿llegó a reconocer o llegó a decir que no han tenido en cuenta los criterios políticos? Sí, bueno, ella siempre ha dicho que no, que todos son criterios técnicos. Pero bueno, ya hemos visto declaraciones de García Page, después de salir nosotros de la reunión, que ya va a seguir presionando para que esto no se eche para atrás, ¿no? Con lo cual, evidentemente, las presiones políticas están y van a seguir estando. Pero bueno, nosotros creemos todavía en que esos informes técnicos salgan adelante y si no, pues bueno, como hemos dicho todas las otras veces, los utilizaremos para ir a la vía judicial. Bien, pues ustedes salieron de esa reunión que no sirvió para nada, en el objetivo de que recapaciten, pero al menos salieron con la esperanza de que ese trámite medioambiental que queda pueda rectificar algo. Y en cuanto a los plazos para aprobar el plan del Tajo, ¿la ministra qué les dijo? Bueno, no, el plan del Tajo ya está aprobado. Ahora por eso lo que tiene que pasar es el trámite ambiental y luego el Consejo Nacional del Agua, que es el que los aprueba, digamos, el que convalida a todos. Por eso hemos dicho que eso no puede ser, porque es incompatible el plan del Segura con el plan del Tajo, porque lo que hemos dicho muchas veces, el plan del Segura cuenta con 200 hectómetros cúbicos y el plan del Tajo dice que solo lo va a mandar 100, con lo cual ahí es donde la única esperanza que tenemos y espero de que lo tienen que estudiar, y lo que no pueden permitir es que son dos planes totalmente incompatibles. O sea, uno dice que nos hace falta agua y que la necesitamos, y el otro dice que no te la voy a mandar, con lo cual ya, algo tendrán que hacer. Pero ella, la ministra, ¿qué dijo cuando usted le señaló o le advirtió que hay dos planes contradictorios? Pues eso, que en este trámite ambiental, que es el que falta previo al Consejo Nacional del Agua, se estudiarán y entonces tendrán que tomar una decisión, tendrán que decir cuál de los dos, o modificar algo, o en todo caso, lo que no pueden es pasar esos dos planes, pasar este trámite. Pues Javier, este fue el resultado a grandes rasgos de esa reunión de 4 horas. ¿Y ahora qué? Porque Lucas Jiménez, su presidente, dijo que ustedes mantienen las espadas en alto. ¿Eso significa que mantienen las protestas? Sí, por supuesto. Si nosotros no vemos que hay ningún cambio por parte del Ministerio, evidentemente vamos a seguir adelante con las protestas. La ministra insistió mucho en que quiere hablar con nosotros y que quiere contar con nosotros. Vamos a ver si es verdad, porque si fuera verdad, pues supongo que en breve nos llamarán para decirnos cómo evoluciona ese estudio ambiental que tienen que hacer, ¿no? Vamos a ver si cuando ese estudio salga adelante o nos llamen para estudiarlo, si vemos que hay algún cambio, lo pensaremos, pero en principio, desde luego, que vamos a seguir adelante con lo que haga falta. ¿Hay plazos para cuándo? Porque las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina, en 2023. Estamos hablando de que el trámite ambiental y la aprobación definitiva de los planes hídricos, hidrológicos, terminan en 2022. Sí, casi con toda seguridad, porque nos hablaron de que ese trámite ambiental sería en 3-4 meses, con lo cual sería más o menos octubre, y ya después los otros pues son plazos rápidos, más o menos rápidos, porque ya eso, convocar el Consejo Nacional del Agua, luego el Consejo de Estado y luego el Consejo de Ministros. Yo creo que esos trámites ya son rápidos, pero el que más pueden tardar es esos 3-4 meses que nos dijeron del trámite ambiental. ¿Cómo se espera este verano? Hay reservas suficientes, ¿no? Sí, bueno, nosotros el verano no ve el problema. Como todos recordamos, este año ha sido el año más lluvioso de toda la historia y esto no significa que hayamos recogido agua, porque no ha llovido en los embalses de cabecera, pero sí que es verdad que se ha ahorrado muchísima agua. Y esa agua la tenemos reservada para ahora, que ya estamos viendo la calor que está haciendo y evidentemente el consumo se ha disparado ahora en estos momentos. Pues gracias por explicarnos de primera mano lo que se abordó en esa reunión y cuáles son las sensaciones de los agricultores, de los regantes al fin y al cabo. Mantienen ustedes el calendario de movilizaciones y estarán muy vigilantes y pendientes de lo que se apruebe en las próximas reuniones del Consejo Nacional del Agua. Gracias, Javier. Gracias a vosotros, como siempre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Cuando quedan 14 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana, vamos con el repaso de las noticias más destacadas que venimos contándoles desde las 7 de la mañana. Hemos empezado con los padres y madres del colegio Ausiasmar, porque están recogiendo firmas. Llevan ya casi 1 millar para reclamar a la Consejería de Educación soluciones al cierre del colegio. Quieren saber qué ha pasado con los socavones y grietas aparecidas el pasado verano en el patio del centro y que obligaron a trasladar a los alumnos al Colegio Casablanca, donde todavía continúan desde el inicio del curso escolar sin saber cuándo podrán recuperar su colegio.

entrada la noche o más bien durante la madrugada, aquí se podría escapar como mucho alguna gota. Tendremos una jornada con ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy las temperaturas máximas aquí en la ciudad se aproximarán a los 27 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 28 o 29 grados. Mañana miércoles, sobre todo a partir de media mañana, tendremos ya una jornada con ambiente soleado, viento flojo de componente marítima, temperaturas que no pasarán de los 25 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 16 grados. El jueves, cielos despejados, temperaturas en torno a los 24 grados y a partir del viernes, de nuevo con el avance de la masa de aire cálido, volverán a subir las temperaturas. Para el viernes ya alcanzaremos los 28 grados, el sábado 29 y el domingo incluso podríamos superar los 30 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,9 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 356 euros al mes en vivienda y 2.800 euros al mes en industria? Datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la Pont. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la Pont. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Hemos llegado a las 8 de la mañana, estamos en la segunda hora del programa La Glorieta y seguimos contándoles que el equipo de gobierno pues está a la espera de conocer los resultados de ese estudio geotécnico encargado para reparar los socavones aparecidos en varios puntos de la ladera que han obligado a cerrar un colegio, un monumento como el Molí Real, a acordonar una plaza en el barrio Porfirio Pascual o a realizar varias reparaciones en el puente del Bimilenario. Y mientras se espera, el ayuntamiento ya prepara el proyecto para la rehabilitación integral de un segundo barrio, el de Porfirio Pascual, una actuación que deberá esperar la llegada de fondos europeos para acometerla. Hoy en nuestro programa La Glorieta pues estamos hablando, les estamos anunciando que en la tercera hora, en la tertulia política, hablaremos de este tema con representantes del PSOE y Partido Popular. Además, conoceremos el malestar de los padres y madres del colegio Ausias Marc, porque sabemos que el AMPA del colegio, de este colegio, está recogiendo firmas para exigir a la Consellería de Educación una solución al cierre del centro. Un cierre que se produjo de un día para otro, al inicio del curso, debido a los socavones aparecidos en las pistas deportivas. Situado junto a la ladera del río, los más de 200 alumnos fueron trasladados al Colegio Casablanca y desde entonces nada saben de la reapertura o la decisión adoptada sobre el futuro de la Ausias Marc. Por ello, el malestar entre los padres y madres va en aumento. Hace un mes que han comenzado a recoger firmas y ya llevan casi un millar, por lo que mañana miércoles las van a entregar en la oficina prop de la Generalitat. Exigen saber si para el próximo curso el alumnado de la Ausias Marc va a recuperar su colegio o estará en otro centro. Escuchamos a Isabel Grande, miembro del AMPA. Pues

y unas 20.000 personas pasaron durante este fin de semana por el festival Elche Street Market, donde las camionetas de comida, esas food trucks, como se les llama, y la música en directo regresaron al paseo de la estación desde el viernes hasta este domingo. Tanto los conciertos de mañana como los de noche acogieron a gran público en este formato festivalero, que según el concejal de comercio Felipe Sánchez, pues está funcionando, pero hay que seguir mejorando para próximas ediciones. Por la que nos han transmitido los expositores, los que han repetido de otras ediciones nos dicen que les ha funcionado muy bien. Es uno de los mejores sitios en los que les funciona este formato de festival, y muchos de los que han comenzado, que era su primera edición, han venido precisamente por el atractivo que tenía esta edición. Hemos visto como también ha venido mucha gente de otras localidades, también muchos turistas se han acercado. Vamos a insistir desde la Concejalía de Comercio para mejorar y ampliar en las futuras ediciones que se puedan realizar del Street Market, ya pensando en la de 2023. Y en la crónica de sucesos, la policía local detuvo a un conductor que manejaba un vehículo robado. Los agentes se percataron de ello en un control de seguridad cuando observaron el nerviosismo del conductor ante la presencia policial. Tras darle el alto y realizar las comprobaciones pertinentes, los efectivos de la policía descubrieron que el coche estaba de baja temporal en Madrid por sustracción, por lo que se detuvo al conductor y el turismo fue trasladado al depósito de vehículos. Hablamos ahora de algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito sanitario, y es que alrededor de 200 pacientes del Centro de Salud Dr. Sapena participan en la séptima quincena de la salud. Los talleres de primeros auxilios a niños, cocina saludable y consejos de alimentación a diabéticos han sido los talleres con más participación. Tras dos años de pandemia que han impedido la participación presencial de las actividades, los organizadores se muestran satisfechos de la gran participación registrada. Y también los expertos en salud mental alertan de un aumento de lo que llaman hambre emocional para esconder problemas y miedos. Advierten que estos pacientes intentan llenar con comida un vacío anímico o paliar el estrés de situaciones complejas, de tristeza, soledad o incluso de aburrimiento. Recomiendan un programa asistencial guiado por profesionales sanitarios. Y terminamos con una noticia que tiene que ver con la empresa que patrocina el tiempo aquí, en Teleelch, Demesol, que promueve la instalación de placas solares porque ha recibido el Premio Nacional de Ingeniería en la undécima edición de los premios El Suplemento. Se trata de uno de los galardones que reconocen a personas o entidades del mundo empresarial, social y cultural del país. El gerente de la empresa, Demetrio López, recogió la estatuilla y el certificado que acredita a esta empresa ilicitana que extiende su negocio por todo el país como un referente nacional en ingeniería fotovoltaica. Escuchamos parte de la intervención del gerente nada más recoger en un hotel de Madrid el premio. Hola, buenas noches a todos. Venir de un barrio de Carrús, que es considerado actualmente el barrio más pobre de España, y estar aquí ahora es una especie de cumplimiento de cuento de Charles Dickens. Muchas gracias al suplemento. Nos encantaría que cuando pensáis en energía solar, que no somos la única empresa, nos gusta que además se reconozca otra empresa también del sector esta misma noche, también penséis en nosotros, y no estaríamos aquí sin el equipo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Todos los martes, en Día a Día, queridos docentes, un espacio para la reflexión educativa. Sigue la tertulia con Miriam Quesada y expertos en la materia, los padres y los alumnos. Queridos docentes, los martes en Día a Día, en Teleelch. Patrocinan Visioelch y Mindic, psicología y salud. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. No.

te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ...8 de la mañana, 27 minutos... ...hoy martes 24 de mayo 2022... ...se nos acabó el fútbol pero ahora empiezan las noticias... ...ayer para empezar, gran programa aquí en Teleelch... ...a todo gol, Paco Gómez con Cristian Bragarnik... ...parece más cercano, parece más contento... ...parece que le está gustando la ciudad o el equipo, no sé lo que es... ...buenos días Paco... ...hola, buenos días Antonio, buenos días Ros... ...buenos días... ...has tenido la oportunidad hasta de hablar directamente con él... Un hombre que poco a poco se va acercando. Sí, bueno, yo creo que los 2 años y medio que lleva ya en nuestra ciudad... Ya está bien. Yo creo que le hacen acercarse, ¿no? Por fuerza natural. Además, sí es cierto que nada más llegar, siempre mantuvo mucho las distancias, no hizo una rueda de prensa hasta el año y medio, y por eso fue muy criticado, sobre todo en esta casa. Pero lo cierto es que con el paso de las temporadas, de los meses... y de las semanas, yo creo que se está acercando, está ya, bueno, pues hablando más habitualmente y exponiendo sus ideas. Lo bueno es que es una persona, digamos que viene a pecho descubierto. Lo que le preguntes, no tiene nada preparado, dice lo que piensa. Además, tiene un mensaje, yo diría, humilde. Podría venirse arriba por muchos motivos si no lo hace, y la verdad es que no quiere vender humo, no quiere vender motos. Incluso cuando le dices, este proyecto, para ¿hasta cuándo va a ser? Mira, yo no lo sé, yo sé dónde estoy ahora, pero no sé dónde voy a estar mañana. Entonces, bueno, es una silueta que gana en las distancias cortas. Te puedes esperar que es un tipo duro, que siempre mantiene mucho las distancias con todo el mundo, pero cada vez se acerca más, y yo creo que le está gustando, ¿no?, la idiosincrasia de los ilicitanos, del club, la Liga Española, y cada vez se le ve más cómodo. Así que bueno, pues vamos a esperar que siga así. Varias perlas te dejó anoche. Sí, reconoció que lo de, por ejemplo, Pastore, hasta que Francisco lo puso de titular, no iba a seguir, pero que ahora les ha hecho recapacitar y decía que si el Pastore que vimos el otro día va a ser así, le firma 3 años, ¿no? De hecho, van a hablar con él, tanto Francisco como Bragarnik, están convencidos de que puede haber una nueva oportunidad para él si, bueno, pues el físico no le abandona y está ahí. También reconoció que ahora mismo el valor de mercado del club son unos 100 millones de euros, pero que, por supuesto, ahora mismo no piensa en vender y que ha recibido ofertas cercanas a ese precio. ¿Él lo compró por 20 algo? Él lo compró por 23 millones de euros. 23 millones de euros. En un momento en el que Elche estaba en segunda división y no apuntaba a primera, con todavía algunas deudas, aunque salía del concurso de acreedores, pero ese concurso de acreedores todavía estaba en juicios y podía haberse tumbado, con lo que la deuda del club sería no muy superior a la que hay ahora, porque ahora no hay deuda, sino sería una deuda, pues estaba en torno a los 44 millones de euros. Con ese concurso de acreedores se hizo un 65% de quita, con lo que se rebajó muy considerablemente. Quiero decir que cuando él llegó reconoció que había un riesgo, que expuso su patrimonio, pero bueno, le ha salido bien, no lo siguiente. Le sale todo bien. Sí, yo creo que hay un cúmulo de dos cosas. Primero, que hace las cosas bien. Las cosas no salen bien por casualidad. Pero en el fútbol está el balón. Ahí hay un trabajo y hay una elección, y las elecciones son claves, pero luego efectivamente esto no es una empresa al uso. Esto es un deporte donde si la pelota entra, pues claro, los resultados son mejores, y si no entra son mucho peores. Y hay que reconocer que ha tenido también esa flor en momentos claves, de que el Huesca tira un balón al palo en vez de que va un centímetro más a la derecha y entra. Esa diferencia hubiera significado que el Elche estuviera en segunda, y seguramente no estaríamos hablando de los beneficios, claro, y de la situación tan halagüeña que vive el club. Pero bueno, hay que tener suerte y hay que hacer las cosas bien. Yo creo que ha sido una combinación de ambas. No se está donde se está 3 temporadas consecutivas en primera, por suerte, simplemente. Y luego, en cuanto al objetivo del equipo, volvió a dejar claro que aunque su director del fútbol base es un soñador buscándola competir en Europa ya, él dijo que hay que tener los pies en el suelo, que se pasó de soñador, que el objetivo es asentarse, pero que desde luego ellos quieren crecer. Y a la larga, más bien corta, el objetivo de ellos va a ser ese. Porque después de la permanencia no hay más objetivo que la séptima o la sexta plaza. Sí, la diferencia, lo comentábamos el otro día, es que tengas la permanencia faltando dos jornadas o faltando ocho. Esa es la gran apuesta del club, el conseguir, bueno, pues en vez de en mayo, en marzo, la permanencia y poder mirar para arriba. Y bueno, mantener el bloque. Francisco ha hecho mucho hincapié en mantener el bloque, en intentar no vender las estrellas y en intentar fichar bien, pero ya dijo que la gente se olvide de que fichajes estrella, el Elche no puede tirar de talonario. De hecho, la plantilla, como mucho, si costó 42, este año va a costar 46, va a tener un margen de beneficio de 3-4 millones de euros más, que en realidad no es todo para la plantilla. Para la plantilla el año pasado de 42 fueron 25, porque ahí hay que descontar fútbol base, representantes, comisiones, hay que descontar muchas cosas. Objetivos, el objetivo de haber conseguido la permanencia son también 3 millones de euros, todo eso se va descontando. Entonces, en realidad decimos, plantilla, límite salarial 42, este año van a ser 46, al final la plantilla será unos 30 aproximadamente. Con eso tú no puedes permitirte el pagar 12 millones por un futbolista, porque te queda la mitad solo para el resto, se acabó. Para los otros 23. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser consecuente, lo tiene muy claro, es hombre de fútbol, y yo creo que cada entrevista que da y cada mensaje que lanza termina de convencer más al aficionado. Y habló de las inversiones, de los proyectos para hacer ciudad, la ciudad deportiva. Sí, la ciudad deportiva para él es una espina desde que llegó. Lo está intentando. En nada más llegar, vio los terrenos de los aparcamientos, sí, frente al estadio, y lo intentó. Pero claro, ¿qué dice? No, el problema es que esos son, no es de un solo dueño, es de muchos dueños. Entonces es imposible, porque hay herencias, porque hayáis, es imposible el poder juntar todos esos pedazos y comprarlos todos. ¿Lo reconoció? Sí, eso está descartado, pero vamos, desde los primeros meses que llegó. Ahora mismo han hecho una oferta por los terrenos que ya compraron, pero que el IVF también ha hecho una oferta en el Camino Castilla. Si la oferta saliese adelante, que no cree, habría que poner en marcha otra vez el documento, solicitar el DIC, el documento de interés comunitario, y eso tardaría varios meses. O sea, estaremos hablando de un año, en el mejor de los casos, para iniciar las obras. Va a costar. Ellos tienen otros dos alternativas, otros dos terrenos, para, si falla lo de la ciudad deportiva, lo del Camino Castilla, abordar esta situación. Y bueno, lo de remodelar el estadio con un techado, con el restyling en la parte exterior, dejarla cada vez mejor, la parte de arriba del anillo. Bueno, poco a poco se van a ir haciendo cosas. Para conocer más cosas, ¿a mediodía? Sí, en el Chempunta a la 1:20 pondremos un buen trozo de la entrevista. Bien está. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Chao. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. Si ayer con el viento de poniente se disparaban las temperaturas a valores en torno a los 33-35 grados, hoy ya se activará el viento de componente marítima y al mismo tiempo comenzará a retirarse la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días. Esto se va a traducir en una normalización de las temperaturas. Durante esta madrugada, intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, han rondado los 21 grados. En pedanías del sur como Matola, Derramador, Valverde o Maitino hemos alcanzado los 17 grados, 20 en Torrellano, 18 en La Marina, 19 en el Altet, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 21 grados. Hoy se aproxima a nosotros una vaguada de aire frío en altura que va a dejar precipitaciones sobre todo en el norte de la provincia de Alicante de cara a la tarde. Entrada la noche o más bien durante la madrugada, aquí se podría escapar como mucho alguna gota. Tendremos una jornada con ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy las temperaturas máximas aquí en la ciudad se aproximarán a los 27 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 28 o 29 grados. Mañana miércoles, sobre todo a partir de media mañana, tendremos tenemos ya una jornada con ambiente soleado, viento flojo de componente marítima, temperaturas que no pasarán de los 25 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 16 grados. El jueves, cielos despejados, temperaturas en torno a los 24 grados y a partir del viernes, de nuevo con el avance de la masa de aire cálido, volverán a subir las temperaturas. Para el viernes ya alcanzaremos los 28 grados, el sábado 29 y el domingo incluso podríamos superar los 30 grados. ¿Imaginas resolver tus dudas con tu médico a través del móvil? Con el portal Yo Salud del Hospital Universitario del Vinalopó puedes hacerlo. Gestiona tus citas y recibe los resultados de analíticas y pruebas sin tener que ir a la consulta. Estés donde estés. Yo Salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Cuando pasan 7 minutos desde las 8 y media, es momento de conocer ese consejo del día de la empresa iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Ahora dispones de acceso a tu contrato en el área de clientes de nuestra web iWestDelch.com. Regístrate con tu factura y tendrás acceso a tus consumos de agua, facturas y actualizar los datos de manera segura y cómoda. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest Delch, cerca de ti. 8 de la mañana, 38 minutos. Es el momento para que Jesús Iniesta nos hable del tráfico. Pero antes decirle que este programa es patrocinado por AUESA, Autobuses Urbanos de Elche, Grupo Avanza, para dar un consejo. Usa el bus, que es importante. Importante y bueno para todos. Nos marchamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Pues, como es habitual, a esta hora el tráfico es más denso en los accesos de la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en Alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante, y circulación densa en Giles de Fora, Juan Carlos I, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Kent y en Federico García Lorca. A medida que nos acercamos a la hora punta de entrada a los colegios, se va haciendo más complicada la circulación en los puentes, en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección Aljub, avenida Don Bosco, dirección Matola, y en general en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Antonio Antón Asensio continúa cortada por obras desde Basa de Moros y la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas está cortada durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Por último, recordar respetar los límites de velocidad, los pasos de peatones y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que se crea distracciones muy graves. Y esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. El bus es más rápido. El bus siempre llega a tiempo, tiene vía libre. El bus es cómodo, seguro y con su uso cuidamos del medio ambiente. Disfrute el bus. Autobuses Urbanos de Elche. Grupo Avanza. Bien, pues seguimos en el programa La Glorieta. Saben ustedes que desde las 7 de la mañana les contamos la información local, pero cuando llega, después de la conexión de la sala de control de tráfico, cuando llega este momento, pues les contamos también la información nacional e internacional a través de esa ventana que Antonio Bazán nos abre a los diarios, a los principales diarios del país. Está abierta para recoger los titulares del día que seguro que reflejan el regreso a Mírala. Casa, a Abu Dhabi, de el rey. No tiene mérito, perdona, no tiene mérito que hoy lo aciertes. No, ¿verdad? No. Efectivamente, en todas y además prácticamente la misma foto. El emérito Juan Carlos diciendo adiós dentro del vehículo. Comenzamos por el país y aparece esa fotografía en el coche en el que sale después de su reunión con su hijo, con el rey Felipe VI, diciendo adiós. Y titular, el rey emérito regresa a Abu Dhabi sin ofrecer explicaciones. Felipe VI trató con él los acontecimientos de sus consecuencias desde su salida. Y también otro de los titulares importantes en el país es: el gobierno prepara una oferta de empleo récord de 45.000 plazas. Hacienda llega a un acuerdo con los sindicatos para que la administración recupere las plantillas públicas debilitadas desde la crisis de 2008. Pues esto me recuerda a ese titular nacional en el país, me recuerda que Ximo Puig también anunció ayer una importante oferta de empleo público para la Comunidad Valenciana. En el país que ponen 45.000, pues sí, creo recordar que Ximo Puig va a aprobar ya una oferta pública de empleo de más de 20.000. Exacto. Abrimos ABC. Fotografía del rey emérito diciendo adiós. El rey demanda prudencia a don Juan Carlos. Don Felipe repasó con su padre las dificultades de los últimos años en un encuentro de varias horas en el que faltó la foto oficial. Diario El Mundo. El rey emérito, fotografía diciendo adiós desde el interior del coche, en el asiento del copiloto. Juan Carlos I a su llegada ayer al Palacio de la Zarzuela. Felipe VI expone a su padre el perjuicio que causa a la corona. El rey dedica un tiempo amplio a explicar al emérito las consecuencias para la sociedad española de su conducta. Y por último, diario La Razón. Una de las fotografías, la de el rey emérito diciendo adiós desde el interior del coche. Nos repetimos, pero es que se repiten también los diarios. Moncloa abandona su neutralidad y eleva el tono con don Juan Carlos. Endurece la crítica y se alía con sus socios. Cree que debería haber dado explicaciones a su llegada. Y otra fotografía también a la portada de La Razón. Joe Biden ayer con el primer ministro japonés Fumio Kishida. Estados Unidos intervendrá militarmente si China decide invadir Taiwán. Madre mía, lo que tenemos por delante y lo que nos espera. Vamos bueno, a ver hasta dónde llegamos. Lo importante es el empleo público que se reactiva, tanto en sanidad, sobre todo, y en educación, con 23.000 plazas para la Comunidad Valenciana. Ya tenemos el dato exacto después de dar tú el dato del gobierno de Sánchez en todo el país. Venga, vamos. Seguimos con más noticias. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia? Gran exposición de calzados Rodríguez. También calzado de trabajo, tiempo libre, de estar por casa y colegial, con las marcas de referencia, y por tu compra tendrás un vale descuento para cuando vuelvas. Calzados Rodríguez, más de 50 años a la vanguardia en Elche. Abierto de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 en Polígono de Carrús, Avenida de Novelda 189, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El AMPA del Colegio Público Ausias Marc está recogiendo firmas para exigir a la Consellería de Educación una solución al cierre de estas instalaciones que tuvo lugar al inicio de este curso, de un día para otro, además, por unas grietas aparecidas durante el pasado verano y que podrían estar relacionadas con los socavones que están apareciendo en varios puntos de la ladera y que afecta no solo a este colegio, sino al Molí Real, al nuevo convento de las Clarisas, al barrio Porfirio Pascual y hasta el propio puente del Bimilenario. Pero en lo que se refiere al colegio, ha crecido el malestar entre los padres y madres por el tiempo transcurrido y la poca información que están recibiendo de para cuándo podrán volver sus hijos a su colegio. Pues bien, para hablar de ese malestar entre los padres y madres, tenemos aquí a uno de los representantes del AMPA. Ella es Isabel Grande. Muy buenos días, Isabel. Hola, buenos días. ¿Cuántas firmas habéis recogido? Cerca de las 1.000. ¿Un millar de firmas? ¿Desde cuándo habéis comenzado esta campaña de recogidas? Un mes. ¿Y cuándo las vais a entregar? El miércoles en el PROP las entregaremos. El PROP es la oficina, la ventana de la Consellería de la Generalitat Valenciana. ¿Qué pretendéis con estas firmas? ¿Qué le estáis diciendo a la nueva consellera de Educación? Lo que le estamos diciendo es que o nos soluciona arreglándonos el colegio o que hagan uno nuevo o algo tienen que hacer, porque los alumnos no pueden seguir en el Casablanca. Ellos anteriormente en el Ausiasma teníamos nuestras cosas, ellos tenían sus fiestas, teníamos varias cosas que no podemos tener ahora en el Casablanca porque son dos colegios unidos y prácticamente estamos de ocupa en un colegio que no es nuestro. Además, de una forma precipitada, cuéntanos la cronología, Isabel, ¿qué ocurrió cuando empezó el curso escolar en septiembre del pasado año? Pues nos llamaron por teléfono y nos dijeron que automáticamente se les trasladaban a nuestros hijos al Casablanca. Sin ninguna explicación y sin nada, los alumnos empezaron en el Casablanca. No les dijeron por qué y ahora, ¿cómo saben que son por las grietas? ¿Pero tienen información de lo que se ha estado haciendo en estos 9 meses de curso? Realmente no tenemos información de por qué no está arreglado ni qué es lo que ha pasado con el colegio. Nosotros creemos que sea por las grietas que hemos visto nosotros mismos porque nos hemos asomado por las vallas, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando. ¿Pero nadie le da explicaciones a LAMPA? ¿Ustedes las han pedido? Sí, nosotros nos hemos movido como hemos podido, pero no sabemos nada. El APA, en ningún momento, yo por lo menos no he tenido ninguna notificación en por qué nuestros hijos están ahí. Lo único que sabíamos es que en 8 meses sabríamos algo y suponíamos que el curso que viene volverían a su colegio, pero creemos que el paso que llevamos, los niños no van a volver. ¿Y por qué lo creen? Porque está vallado el Ausiasmar, pero ustedes ven movimientos, ¿están arreglando esas grietas? ¿Qué están haciendo? No se ve a nadie. De hecho, una de las miembros del APA vive justo enfrente, en el último piso, y puede ver si están entrando, están haciendo algo, y no se ve nada. ¿Por eso están ustedes preocupados? ¿Hay un colegio cerrado sin visos de que se arregle? Sí, estamos preocupados porque nuestros propios hijos quieren volver a su colegio, quieren volver otra vez a su entorno que tenían anteriormente y estar a gusto como ellos estaban, su gimnasio, sus cosas. Pero el Ausiasmar, ¿dónde está? ¿Está más cerca de la ladera que el Casablanca? ¿Dónde está situado concretamente? Está más cerca, está el Ausiasmar y luego pega el Casablanca. El Casablanca está más bien tirando para el barrio Patilla. ¿Y el Ausiasmar está más cerca de la ladera del río? Sí, está más cerca de la ladera. Claro, ustedes ven cómo los vecinos del barrio Porfirio Pascual se quejan, cómo el Molí Real está ahí apuntalado con grieta, cómo dicen que el puente del Bimilenari tiene problemas en su base y cómo han aparecido más socavones en el convento de las Clarisas, el nuevo convento. ¿Ustedes, por analogía, piensan que el Ausiasmar está afectado también por esa inestabilidad de la ladera? Sí, creemos que es por eso, porque ya te digo, hemos visto unas grietas, de hecho hubo un agujero y ese agujero ha sido tapado con tierra en lo que hemos visto asomándonos, pero no sabemos exactamente qué riesgo puede correr de que el edificio se caiga o realmente no pueden arreglarlo porque no quieren o no hay dinero, no lo sabemos. Que nos den una explicación o un colegio para que nuestros hijos puedan estar mejores. El agujero que se tapó con tierra, ¿dónde apareció y dónde están las grietas? Está justo en las pistas de fútbol, donde están las canchas de los niños. Ahí justo está, en el primer patio de arriba. Ahí está el agujero. ¿Y las grietas? También en las gradas, donde la gente se sentaba, están abiertas. O sea que es en la pista, en el patio del colegio, que está más cerca de la ladera, aún está más cerca que las propias instalaciones. Ese patio está arriba. Hay otro patio todavía mucho más cerca de la ladera. Pero no saben, entonces, claro, si no tienen información, poco sabrán de cómo se encuentra. Ahora, ustedes dicen, reclaman un colegio nuevo o que se les arregle el Ausiasmar. De momento dicen que sus hijos van a terminar en el Casablanca. ¿Y cómo han estado en este curso? ¿Hacinados? ¿Qué es lo que han perdido sus hijos por no disponer del colegio? Pues han estado que han tenido que compartir el patio con otro colegio más, las mamás estábamos, como explicarte, en un lado las de Casablanca y en otro lado las de Ausias Mar, como si fuéramos, no sé, dos bandas separadas, y siempre preguntando, ¿tú eres del Casablanca o eres del Ausias Mar? Pues tú eres del Casablanca, ponte aquí, tú allí. No sé, era como que no teníamos nuestro propio, el decir, vámonos al cole, entramos por donde queremos, no tenemos que decir, por aquí entran los de Casablanca, por aquí los de la Ausias Mar, y los padres y las madres separados. Yo eso pues no lo he visto, y luego pues ha habido alumnos que se quejaban de pues, cómo está por dentro, cómo están, que no es lo mismo. Unos críos que están, llevan desde los tres añitos en un colegio, de la mañana a la noche se les saca y se les mete en otro sitio con mucho más niños que no han tratado con ellos, pues es un poco duro para ellos. Me extraña que no haya habido explicación, ustedes las han pedido, pero por ejemplo, ¿han intentado reunirse con la concejal de Educación? ¿Les ha dado María José Martínez alguna explicación? A ver, yo voy a intentar reunir, voy a intentar acercarme a ella, a ver si puedo, porque yo sí que he entregado unos papeles a todos los partidos y al PSOE no se lo he podido entregar porque en ningún momento he podido recibirme. He ido dos veces a donde están los partidos, ahí no hay nadie, y luego fui al otro lado que está pasando el arco, y ahí me dijo el de seguridad que ahí no estaban ellos. O sea que usted se pasó a la zona de todos los grupos municipales de la corporación municipal y todos tenían estaban abiertos, excepto el PSOE, ¿no? Sí, yo al PSOE, con el PSOE no he podido darle el escrito que he dado a todos los partidos. Pues es quien gobierna junto a Compromís. ¿A Compromís también ha podido darle el escrito? Pues creo que sí, que es el que está arriba del todo, y creo que sí, que a ellos sí que se lo he podido dar. Bien, este miércoles ustedes entregan también las firmas, un millar, que son bastantes, si tenemos en cuenta un colegio de ¿cuántos alumnos? 298 alumnos. Supongo que ese millar de firmas también ha sido solidaridad del barrio, porque esto de los socavones pues está causando más que muchos problemas. Sí. Isabel, ahora, ¿qué esperan de la nueva consellera y sobre todo de la corporación municipal? Pues esperamos una respuesta lo antes posible y una solución antes de que llegue septiembre y que los críos tengan su colegio. Pues suerte. Gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 de la mañana y 54 minutos en este martes 24 de mayo de 2022. Bueno, pues un 24 de mayo de 1941 nacía en Minnesota Robert Allen Zimmerman, músico, compositor, cantante y poeta estadounidense, que seguro que identificarán ustedes más a este cantante si les digo que se trata de Bob Dylan. Premio Nobel de Literatura. En 2016. Una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX y también de lo que llevamos del siglo XXI. Y es que las letras de Bob Dylan incorporan temas sociales, políticos, filosóficos, literarios, que desafiaron la música pop convencional existente y apelaron a la contracultura emergente en la época. Sus discos le han valido varios Grammys, Globos de Oro, premios de la Academia. Su nombre se halla en el Salón de la Fama del Rock and Roll y también en el Salón de la Fama de los Compositores. En 1999 fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Además, el 13 de junio de 2007 fue premiado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y un año después recibió un reconocimiento honorario, el premio Pulitzer, por su profundo impacto en la música popular y en la cultura norteamericana. Y lo que has comentado, 2016, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Sin duda, Bob Dylan lo cambió todo y su influencia es descomunal. Es ya la historia de muchas generaciones, todas sus canciones, pero todas, ¿eh? Absolutamente. Y ya tiene unos cuantos añicos, son 70, 81. 81 años. 81 años cumple.

Pues hemos llegado a las 9:15 de la mañana, es martes y tenemos tertulia política. Volvemos a tener, el pasado martes hubo programa especial con motivo del aniversario del Misteri, de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, pero ahora volvemos a retomar esa tertulia política porque hay temas en los que analizar y sobre todo dar información. Para ello contamos como representante del equipo de gobierno al concejal de Seguridad y de Recursos Humanos, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y del Partido Popular no contamos con ningún representante municipal, sino con el secretario del partido, Sergio Rodríguez. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Ros. En primer lugar, hoy hemos entrevistado en el programa, Ramón, a una de las madres del colegio Ausias Marc. Mañana presentan casi un millar de firmas recogidas al PROP, a la Generalitat Valenciana, para exigir soluciones al cierre de un colegio que lleva, pues, desde el inicio del curso escolar cerrado y sin información. ¿Qué pasa con el Ausias Marc, Ramón? ¿Por qué está cerrado? Bueno, hubo un informe técnico por parte de la dirección territorial que desaconsejaba que las niñas y niños pudieran estar en ese colegio porque había un desprendimiento, había la ladera sobre el río en la que está sustentado el colegio, pues corría un grave riesgo de venirse abajo, y por lo tanto estamos ante esas informaciones técnicas por parte de la Consejería esperando una solución. De momento fueron realojados justo en el colegio que hay al lado, justo uh-huh. en el colegio Casablanca, en el que comparten patio, a la espera de una solución definitiva. Un problema estructural, no podemos en este caso hacer objeciones a las soluciones que puedan venir por parte de la Dirección Territorial de Consellería. De momento ustedes no las tienen sobre la mesa, por lo que ha declarado. Bien, pues el problema del Ausias Marc es el mismo problema que tiene el barrio Porfirio Pascual, el nuevo convento de las Clarisas, el Molí Real, Ramón. Estamos hablando de una ladera. Ustedes han encargado un informe geotécnico para saber por qué se producen estos socavones, para intentar repararlos. El informe es urgente. ¿Cuándo termina? Pues estamos a la espera que la empresa encargada se hizo mediante un contrato de emergencia para intentar acortar los plazos administrativos, que la empresa encargada del mismo ya hizo unos trabajos, unos estudios, prospecciones sobre el terreno, que nos pueda pasar el informe y sobre todo nos pueda pasar las medidas a tomar para tratar de acondicionar o para tratar de paliar, de mitigar los problemas que pueda estar sufriendo. Creo que no tiene nada que ver con las Clarisas en este caso. No, el socavón aparecido en el convento están en el centro de la ciudad. En el nuevo monasterio. No, es sobre la en zona. El puente del Virgenario. Sobre la zona de la ladera de Porfirio Pascual, no sobre la zona de la ladera esa. Parece que el convento es el convento nuevo de las Clarisas no sufre ese problema, pero bueno, a la espera de esas informaciones técnicas para poder determinar el alcance de las obras que haya que hacer sobre la ladera. Ayer el alcalde, precisamente, y ahora la pregunta va por el Partido Popular, decía que primero van a actuar para reparar socavones, una vez se conozca los resultados de ese informe geotécnico, y luego esperarán a que lleguen esos fondos europeos para acometer esa rehabilitación integral del barrio Porfirio Pascual. ¿Les parece razonable esta hoja de ruta? Yo creo que tenemos que separar también. Creo que Ramón va a estar de acuerdo conmigo en esto, lo que es la gestión municipal, los problemas reales del debate político. Hay un problema en el Ausias Marc, ese problema se ha generado a lo largo del tiempo, se tuvo que realojar a las familias. Desde el Partido Popular pues estamos con el Ayuntamiento de Elche y con las familias, que hay que velar por la seguridad de todos esos niños ante todo, y desde aquí entendemos que no tiene que ser agradable el tener que cambiar de colegio, el tener que ser más niños en ese colegio para el que no están preparados, pero ante todo está la seguridad de esos niños del colegio Ausias Marc. Pero luego está la segunda parte. Las madres del colegio se han puesto en contacto también con el Partido Popular, se han puesto en contacto con los medios porque no son recibidas por el Ayuntamiento de Elche. Porque el otro día... Bueno, porque dijeron que el grupo municipal socialista estaba cerrado. El grupo socialista está cerrado, han acudido varias veces, han estado llamando y no están siendo atendidas. Y por eso las madres pues, han decidido dar un paso más y hacer este enfado, esta situación pública. Pero no porque ellas quisieran, sino porque no tienen a una concejal de educación que esté preocupada por la situación y esté atendiendo a esas madres cuando se les ha requerido, o a un grupo socialista, que ahí está la versión política. Ante todo, reparar esos socavones, hablar de fondos europeos es fiar a muy largo. El barrio Porfirio Pascual, quien ha tenido oportunidad de asistir y ver in situ esos socavones, dan miedo. Tan cerca de las viviendas, es entendible que los vecinos también estén muy preocupados y que es verdad que el Ayuntamiento ahora ha dicho que va a empezar a arreglar de manera urgente, porque necesitan los vecinos esa seguridad que a ningún vecino de Elche nos gustaría tener al lado de nuestras casas o al lado de nuestros edificios socavones de 5 y de 6 metros. Pero hay que separar, o sea, un problema que ha surgido en la ciudad, que ahí estamos todos de acuerdo, de la gestión política. ¿Y qué os parece el proyecto de rehabilitación del barrio Porfirio Pascual? Bueno, hemos visto una foto y hemos visto una rueda de prensa. Al final es otra venta de humo, otra cosa que para largo. Los vecinos no quieren ver más fotos, quieren ver realidades. Lo que quieren ver los vecinos durante todos estos meses que nosotros hemos estado yendo, presentamos una moción al Pleno para pedir al Ayuntamiento que actúe de manera por urgencia, con el fondo en contingencia, las ayudas que arregla los socavones, pues eso es lo que nos pedían los vecinos. Los vecinos decían, es que el alcalde no ha venido a ver los socavones. Es que no viene el alcalde, es que lo hemos llamado. Al final ha ido. Al final ha ido, una vez ya ha tenido puesto en marcha la solución, pero no ha ido a atender a esos vecinos que estaban preocupados y los requerían. Ramón. Sí, Ramón. Sobre el colegio Ausías March, vamos a ver, no se puede decir tan gratuitamente que no han sido recibidas por el ayuntamiento cuando la decisión no. Lo acaba de decir el representante de las madres también. Las madres, acabamos de entrevistar a Isabel Grande, a una de las representantes de la APA, y ha dicho que va a ponerse en contacto con María José Martínez, que no se había puesto en contacto con la concejal de educación. Pero sí que ha reconocido que el grupo municipal del PSOE, cuando fue, estaba cerrado. Vamos a poner las cosas en contexto. Cuando se toma la decisión de desalojar el colegio Ausías March y realojar a los niños en el colegio Casablanca, se toma desde la concejalía de educación, donde está presente también el concejal de mantenimiento, y hay una representación del departamento de emergencias y de la consellería. ¿Con quién se reúnen en ese día para tomar esa decisión? Con los representantes de la AMPA. Hace 10 meses. Por favor, vamos a poner las cosas en contexto. Sí. Y con las representantes municipales. Que me diga que el grupo municipal está cerrado. Oiga, la concejala de educación tiene su despacho en el arco de la Plaza Mayor del Raval. Y han sido recibidas por parte de representantes de la AMPA, no una vez, en varias ocasiones. Por lo tanto, decir es que la sede del grupo municipal está cerrado, los 12 concejales o los 12 concejales del grupo socialista tienen trabajo en sus concejalías y tienen su despacho en sus concejalías, no están en la sede del grupo municipal. El grupo municipal tiene un asesor para atender también. Seamos serios, si alguien tiene un problema de seguridad, algún ciudadano tiene un problema de seguridad, se dirige a la Concejalía de Seguridad Ciudadana. Si alguien tiene un problema de limpieza, se dirige a la Concejalía de Limpieza. Y si alguien tiene un problema en educación, se dirige a la Concejalía de Educación, no a la sede del grupo municipal. Eso poniendo en contexto esa situación. Dígase a las madres que le están escuchando con esa actitud. No, le digo porque usted parece que hace de altavoz de no sé quién, diciendo una mentira y diciendo que no han sido recibidas las madres y padres del colegio Ausías March. En cuanto a la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual, yo creo que aquí se están mezclando los debates y conviene tratar a la sociedad como madura que es, con cierta responsabilidad. Un debate es el de los socavones, que se ha hecho un estudio por parte de una empresa vía contrato de emergencia y estamos esperando que la empresa aporte las soluciones para inmediatamente empezar esas obras. Y dos, recuerdo una junta de portavoces extraordinaria donde el alcalde convocó a todos los portavoces de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, donde se les explicó de primera mano, puesto que finalizaba el plazo de presentación de esas subvenciones para destinarlos a rehabilitación urbana, sobre el barrio Porfirio Pascual y sobre las intenciones del equipo de gobierno a través de la empresa municipal Pymesa de hacer una fuerte rehabilitación en el barrio de Porfirio Pascual. Y recuerdo perfectamente en esa junta de portavoces a Pablo Ruz diciendo que estaba totalmente de acuerdo con el proyecto que le estaba presentando la empresa municipal Pimesa. De ahí a decir los socavones, el no sé cuánto, el no sé quinto, el faltar a la realidad, porque el día uno que hubo un socavón en los aledaños del barrio Porfirio Pascual, en la pista de petanca, automáticamente técnicos municipales se presentaron en la zona, el concejal de deporte se presentó en la zona, el concejal de mantenimiento se presentó en la zona, al día siguiente yo mismo estuve en la zona. ¿Cómo pueden decir los señores del Partido Popular que el equipo de gobierno no se ha presentado en el barrio? He dicho que el alcalde no ha ido. Pero vamos a ver, pero oiga, el alcalde se reunió, el alcalde, pero representante del gobierno municipal estuvo. Y a los dos días, el alcalde recibió en su despacho a representantes de la Asociación de Vecinos del barrio Porfirio Pascual. Semanas después, es que pierden ustedes la noción del tiempo también. Mentira tras mentira, pierde la noción del tiempo. En el momento que ocurrieron los hechos, concejales del equipo de gobierno, nos presentamos. Repito, pero oiga, ¿qué obsesión tienen ustedes con el alcalde? ¿Es el alcalde? ¿Qué obsesión tienen ustedes con su alcalde? A los dos días se reunieron los representantes de los vecinos con el alcalde. A los dos días no. Bueno, se reunieron semanas después y una vez pasado también los medios, los medios pueden atestiguar cuándo se reunió el alcalde con los representantes de la asociación de vecinos. Semanas después de salir los socavones y en el despacho del alcalde y los vecinos salieron públicamente en este medio. Acaba usted de decir que el equipo de gobierno no es sensible y no se presentó en el lugar. Señora conductora de la tertulia, ante esta actitud infantiloide, lo vamos a cambiar porque hay otro asunto muy importante que saltó el pasado viernes. Ustedes, el Partido Socialista, se quedó sin la mayoría absoluta para sacar adelante el hotel en el viejo convento de la Merced. Han aparcado ustedes el proyecto del hotel y ahora todos se preguntan qué va a pasar con el convento de la Merced, qué va a pasar con su deterioro. Ramón, el Partido Popular acaba de presentar una moción al pleno del lunes y se va a debatir para que se busquen fondos de las arcas municipales para la rehabilitación. ¿Ustedes qué tienen previsto ahora que han aparcado el hotel, Ramón, para frenar el deterioro? Tenemos una posición política de los diferentes grupos políticos que ha hecho inviable la modificación urbanística del plan general para convertir el convento de la Merced en futuro uso de establecimiento hotelero. Ante la imposibilidad de tener una mayoría absoluta, como requiere esta modificación, 14 concejales del Pleno que voten favorablemente ante esta propuesta, pues al Grupo Socialista no le queda otra que aparcar este proyecto, aparcar para la siguiente legislatura, esperando que una mayoría más amplia permita sacar adelante este proyecto, que es un proyecto que es bueno para la ciudad, que es bueno para la transformación económica y turística de la ciudad y que es bueno según entienden los agentes económicos y sociales de la ciudad. Aquí lo que ha habido es un oportunismo político por parte del Partido Popular de querer erosionar al gobierno y de querer hacer daño al gobierno sin importarle una vez más el interés de la ciudad y el progreso de la ciudad. Siempre que ha habido una medida para que la ciudad progrese, siempre hemos tenido el voto contrario al Partido Popular. Hace un año se oponían a la remodelación de la Plaza de Baix y de la Corredora, ahora se oponen a la transformación del convento en un establecimiento hotelero, en un proyecto en el que parecía que podía salir adelante y que finalmente no va a poder salir. Ante eso, pues ellos siguen con su oportunismo político y plantean en una moción política que no tiene ninguna trascendencia jurídica, porque es una moción política, que el ayuntamiento destine fondos municipales y que presente un plan museístico Las Clarisas. La posición del Grupo Socialista está clara, esperemos acontecimientos a partir del lunes y veremos a ver en ese pleno el resto de grupos políticos qué piensan. ¿Pero tienen ustedes la postura clara? ¿Van a votar a favor o en contra de la moción del PP? Vamos a ver, nosotros hemos dicho claramente que esperaremos a la siguiente legislatura a que una mayoría más amplia permita sacar adelante el proyecto del hotel en Las Clarisas, ante una iniciativa política sin ninguna trascendencia jurídica. Veremos a ver qué hacen el resto de grupos políticos. ¿Para determinar el voto del PSOE? Sí. Bueno, yo creo que antes de nada hay que poner un poquito en contexto la historia de Clarisas y dónde venimos. Les recuerdo que en el año 2011 el secretario general actual del Partido Socialista y alcalde de Elche salió a pedir en rueda de prensa que se reformara las Clarisas para la próxima legislatura, que era un compromiso del Partido Socialista que Clarisas iba a ser público y que iba a ser una subsede del MAN. Recordamos a Carlos González diciendo que iba a llevar la dama de Elche, que iba a traer la dama de Elche a Clarisas, porque Clarisas iba a ser público. Recordamos una rueda de prensa de Mireia Moyá diciendo: la situación de Clarisas en el año 2019 es una vergüenza que las administraciones hayamos dejado que Clarisas esté como está. Y si no recaudamos dinero de fondos europeos o estatales o autonómicos, va a ser el Ayuntamiento de Elche, el Partido Socialista y Compromís que estamos gobernando, los encargados de rehabilitar Clarisas para un uso público. Eso lo dijo Mireia Moyá, siendo concejal de turismo en este equipo de gobierno. Clarisas, que hay que recordar que fueron abiertas gracias a la gestión del Partido Popular. Porque si hoy todos los vecinos de Elche pueden disfrutar de ir a Clarisas, de ver alguna exposición, de escuchar algún concierto, es gracias a la gestión del Partido Popular en la legislatura del 2011 al 2015, que cumplió con su palabra de abrir Clarisas al público. Pero vamos a hablar ahora de oportunismo. Pues ahora estas mismas palabras se las va usted, señor Ramón Abad, a mandar al Consejo Valenciano de Cultura, que ayer mismo el Consejo Valenciano de Cultura, que es un órgano público, mandó el informe a Pablo Ruz por la tarde, una vez fue aprobado por unanimidad el Consejo Valenciano de Cultura. Primero, agradeciendo a Pablo Ruz que solicitara que Clarisas fuera declarado bien de interés cultural. Para empezar, eso. Y segundo, cuando habla, dice: representa un magnífico ejemplo dentro de la tipología este edificio conventual urbano, presentando elementos patrimoniales de gran interés, los baños árboles, la bóveda, la portada, dice. Y dice así: a ello hay que sumar no otros menos importantes, como es el valor social y cultural que transmite en la actualidad, como bien público, abierto al uso y disfrute de todos los ciudadanos. Es lo que pide el Consejo Valenciano de Cultura, que también tiene ustedes representantes del Partido Socialista, y es lo que ha pedido ayer, aprobado por unanimidad, por todos los representantes del Consejo Valenciano de Cultura, a petición del Partido Popular y de Pablo Ruz, que siga siendo público y que se declare bien de interés cultural. Ese informe lo vamos a hacer público ahora en rueda de prensa que hemos convocado en Clarisas, porque fue ayer en el pleno del Consejo Valenciano de Cultura que realizaron en Alcira. Pidieron públicamente el Consejo Valenciano de Cultura a todos los partidos políticos que siga siendo público. ¿Y ese informe por qué se redacta? A petición de Pablo Ruz. Pidió el informe. Vinieron las representantes del Consejo Valenciano a nuestra instancia, visitaron Clarisas, hicieron sus fotos, han hecho sus estudios y piden, por favor, que siga siendo público. Clarisas, que por cierto, hay que recordar que el Partido Socialista y Compromís aprobaron una partida de 900.000 euros con los fondos famosos EDUSI para rehabilitar Clarisas, sí, partida que se cargaron Partido Socialista y Compromís. Y un momento, quiero recordar que Compromís también ha estado a favor del hotel, porque votó a favor de la modificación del plan general tanto en Junta de Gobierno como en la Comisión de Urbano. Luego hablaremos de ello. Ramón, ese informe, ustedes... Hombre, ese informe nos gustaría tenerlo. Es un informe de una institución... Se lo mando ya al móvil, que nos gustaría tenerlo, no sé, notificarán, entiendo, al Ayuntamiento como parte, pero... Nos agrada, de verdad, nos congratula que el Partido Popular haga tanto caso a las instituciones públicas de nuestro país, incluso las organizaciones internacionales, porque cuando ICOMOS, que era una organización internacional dependiente de la UNESCO, decía que el mercado central original de Mercedes Alonso y de Pablo Ruz era una aberración contra el patrimonio, ellos poco más que decían que ICOMOS era prácticamente una asociación que no defendía y que estaba al servicio del PSOE y de Compromís. Por lo tanto, bienvenido a las instituciones, bienvenido al respeto a las instituciones, y a las instituciones hay que respetarlas siempre, se esté más a favor o se esté en contra. Y ya puestos a hablar de la historia, le ha faltado un pequeño detalle. Señor Rodríguez, le ha faltado decir cuando en el 2012, siendo mentira, Pablo Ruz concejal mentira, de Cultura y siendo Mercedes no Alonso, mienta, no siendo mienta. Concejal de Turismo, puso las clarisas a disposición no de mienta. Un establecimiento de hotelero. Oiga, por favor, yo le he respetado, sí, no sí, le he interrumpido. Pero, yo sé que estas cosas no le gustan, pero no le he interrumpido, va a tener tiempo. Sergio, ¿cómo puso a disposición de establecimientos hoteleros el convento de la Merced para que se pudiera convertir? Y también hizo alguna llamada a paradores para ver si se podía convertir en un parador nacional el convento de la Merced. Por lo tanto, oiga, los hechos se demuestran andando. Y lo que el Partido Socialista, lo que ha hecho en esta legislatura ante una propuesta de una promoción privada, porque oiga, ¿dónde queda lo de la iniciativa público-privada que tanto el Partido Popular ha dicho que tenemos que estar abiertos como ciudad a esa iniciativa privada, a esa colaboración público-privada? Por supuesto. Se la han cargado de un plumazo. Por supuesto. Se la han cargado de un plumazo. Pero lo se la han cargado de un plumazo es por oportunismo político, no por otra cuestión. Es que si al final es que este proyecto que han presentado la iniciativa privada a los diferentes grupos municipales, no me cabe la más mínima duda que si Pablo Ruz fuera alcalde en alguna ocasión, lo llevaría adelante. Lo que pasa es que ahora ha preferido erosionar y desgastar al equipo de gobierno antes que una buena iniciativa para él. Pero oiga, Sergio, espere, por favor, no le he interrumpido. De verdad, la dinámica con ustedes es imposible. Sí, sí, sí. Es imposible con ustedes. Es la misma de todas las es que es imposible, Sergio, porque uno intenta ser muy respetuoso y estar callado. Usted ha estado 6 minutos de reloj haciendo. No, ha estado, sí, le he cronometrado 6 minutos de reloj haciendo su intervención. Leyendo el con cero que usted interrupciones no por mi parte. No. Oiga, Sergio, no, le voy a bajar el micrófono, déjele terminar, porque es verdad que ha estado 6 minutos de reloj. Ha hablado de la historia también, Ramón. No, que hable él, porque aquí está claro que cuando uno que intenta hacer sus planteamientos, sus argumentos, es constantemente interrumpido. Pues oiga, que hable él, que monopolice la tertulia. Es que me interesa conocer lo que va a hacer el PSOE ahora. Ahora que ha aparcado, que van a esperar a las próximas elecciones. Pero el Partido Socialista, hay que proteger un convento que está deteriorado. Pero mire, volvemos a la legislatura pasada. En la legislatura pasada, cuando el equipo de gobierno en aquel momento de Partido Socialista, Compromís y Partido de Elche anunció que comenzaban las obras de la corredora para peatonalizar la corredora y peatonalizar la Plaza de Baix, el Partido Popular en su momento amenazó con una moción de censura. En aquel momento se puso de acuerdo con Ciudadanos y con Ciudadanos por Elche para intentar hacer una moción de censura al gobierno municipal. Y el Partido Socialista tuvo que paralizar, y el equipo de gobierno en aquel momento, por completo las obras, ante la amenaza real de una moción de censura. Y en aquel momento se dijo clara y contundentemente: en la siguiente legislatura, con una nueva mayoría, haremos las obras de la corredora y de la Plaza de Baix. Se repite la escenografía y se repiten los acontecimientos. Ante una oportunidad de progreso para Elche, el Partido Popular muestra su peor cara y torpedea esa iniciativa. Desde el Partido Socialista, al no tener esa mayoría, decimos: en la siguiente legislatura, con una nueva mayoría que sea capaz de sacar este proyecto adelante, lo llevaremos adelante. ¿Y qué van a hacer con el informe del Consejo Valenciano de Cultura? Lo primero es, si tienen a bien notificar al ayuntamiento ese informe, lo leeremos con detenimiento y haremos una valoración. De momento, lo que ha dicho el representante es que el Consejo pide por favor. No creo que una institución pida por favor las cosas, pero bueno, él ha dicho que pide por favor cuando tengamos parte de manera oficial. Hombre, y también entenderán que le manifestaremos al Consejo Valenciano de Cultura, con el mejor de los talantes, que hombre, que sería conveniente que antes que un partido reciba esa notificación el ayuntamiento como entidad de la ciudad. Partido que lo solicita, Pablo Ruz, el Partido Popular, que solicita que Clarisa se declare bien de interés cultural, para empezar. Está hablando ahora del mercado central, de aberración. Aberración era lo que ustedes decían que era el mercado provisional que ahora quieren consolidar. Y ahora ha quedado claro que van a estar un año Clarisas sin rehabilitar. Es lo que dice el Ayuntamiento de Elche. Una vez que ellos propusieron rehabilitar Clarisas, proponer una partida de 900.000 euros, quitarla después para ahora proponer un hotel en el edificio cultural y patrimonial más importante de la ciudad de Elche, ahora dicen que van a dejar un año sin tocar clarisas. Pase lo que pase. Este es el Partido Socialista. ¿Qué prefiere? Vale. ¿Qué prefiere? Que se destruya nuestro patrimonio, nuestra historia de Elche, para privatizar clarisas, que proteger el patrimonio. Y ahora los oportunistas somos nosotros. Mire, ustedes, diga aquí públicamente, ¿qué han hecho por el patrimonio ilicitano? Porque Clarisa se abrió gracias al Partido Popular, porque Calahorra se abrió gracias al Partido Popular, porque la Torre de Bahío se abrió gracias al Partido Popular. Y ahora ustedes nos van a decir que nosotros queríamos abrir un hotel. No. El Partido Popular abrió Clarisas y ustedes la quieren privatizar. Y el Consejo de Valenciano de Cultura le manda el informe ayer a Pablo Ruz, nada más aprobarlo por unanimidad con los representantes del Partido Socialista, también el Consejo de Valenciano de Cultura, que piden que sea público, que piden que sea público. Vale. Y ahora ustedes dicen que lo van a dejar un año morir y que pues siga deteriorándose nuestro patrimonio. Me interesa que Ramón responda a una de las preguntas, al menos una de las preguntas que ha formulado, y es: ¿van a dejar ustedes un año sin rehabilitar el convento de la Merced? Pero esa es una de las preguntas, no, esa es una de las difamaciones que el representante no, del es Partido una pregunta. Popular ha hecho de manera gratuita aquí, siendo agorero del fin del mundo, como que prácticamente se va a acabar, como diciendo, este es el Partido Socialista. No. Oiga, los pregoneros del fin del mundo están en otros... están del apocalipsis, del fin del mundo, están en las citas bíblicas y en otras cuestiones. Sí. Dejen de asustar y de meter miedo, que tampoco va por ahí. Vamos a ver, es que usted mezcla el proyecto del mercado con el de las clarisas. No, lo que precisamente usted... cuando ahora es su líder, Pablo Ruz, el que copia el proyecto del mercado para el antiguo mercado central. Oiga, pónganse de acuerdo ustedes mismos y cuando se pongan de acuerdo ustedes mismos, presenten el proyecto que tienen para la ciudad. Y al final, vamos a ver, el Partido Socialista no va a permitir que, como dicen ellos, que se destruya clarisas, que se... Vamos a ver, el Partido Socialista durante esta legislatura y la anterior ha ido poniendo medidas, porque en una visita con los medios de comunicación se pudo ver cómo habían zonas apuntaladas y zonas que habían hecho las brigadas municipales horas de mantenimiento para no consentir la degeneración de ese edificio. Pero bueno, ellos dicen que con la moción del lunes ya se van a habilitar fondos y proyectos museísticos. Es que es una mentira, es una moción de impulso político, no es ningún acto jurídico y no tiene la fuerza vinculante. Pero bueno, ellos siguen con la mentira. Nosotros tenemos claro, quien no tiene claro son ustedes. Siguen instalados en ir en contra del progreso para la ciudad. Y repito, ante un proyecto que era bueno para la ciudad turísticamente, en un proyecto que sobre todo permitía conciliar los usos culturales con un establecimiento hostelero, una vez más el Partido Popular ha estado en contra de ese progreso de la ciudad. Este es el Partido Popular, pero, en el que él ha hecho historia, sí, sí. Él ha hecho historia y la que no quieren recordar da pasos, ustedes, no, da pasos la contrarios que no quieren recordar a lo que, ustedes. Pero yo solo quiero aclarar una se cosa. Empeña, no, pero se pero empeña, ¿por qué culpa al Partido Popular de que ustedes no sacan el proyecto de Clarisas adelante? ¿Pero quién le ha dicho a ustedes que no? Su socio de gobierno, el partido que gobierna con ustedes, Compromís, los dos concejales. ¿O es que acaso solo somos nosotros los únicos miembros de la oposición? Es que ustedes tienen a Vox, es que ustedes tienen a Ciudadanos, es que ustedes tienen a un concejal no escrito. Dejen de culpar a nosotros por no sacar sus proyectos adelante. Los que no han sacado, los que no han dialogado con los demás partidos han sido ustedes. Nosotros lo que hemos hecho es proteger el patrimonio, porque gracias al Partido Popular, como ha dicho el Consejo Valenciano de Cultura, van a declarar Vic Clarisas, lo que ustedes no han querido hacer desde hace mucho tiempo, y solo es gracias al Partido Popular que se va a proteger Clarisa. Ramón, sus socios de gobierno, Compromís, ¿peligra la estabilidad para de aquí a final de mandato? Eso es lo que quisiera el Partido Popular y eso es lo que le gustaría al Partido Popular, que está instalado en la estrategia permanente de intentar... Le están preguntando por Compromís, no por intentar, el Partido Popular. Intentar desgastar a Compromís. Déjelo terminar. Yo, si quiere, marcamos las reglas del juego de esta tertulia. Yo no interrumpo nunca al representante del Partido Popular, nunca lo interrumpo. Y él constantemente no deja de interrumpir una intervención tras otra. Eso es cierto, pero acabo de bajarle el micrófono al representante del Las Partido formas, Popular. Ramón, en ¿va esa a estrategia de erosionar, de desgastar a Compromís y se ve perfectamente lo que están buscando, que es el desgaste del gobierno. Pero mire, la salud de la coalición, del equipo de gobierno, está a prueba de bombas y está a prueba de difamaciones y está a prueba de desgastes del Partido Popular. El Partido Popular ha inaugurado la campaña electoral con un año de antelación. La ansiedad de Pablo Ruz por ser alcalde después de perder 5 elecciones en el 2019, por lo visto tiene muchísima ansiedad en perder la sexta elección en el 2023, y bueno, ellos que sigan con su estrategia de desgaste, con su estrategia de calumnias, de difamaciones, al final los resultados y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Vamos a terminar la tertulia. Hay muchos temas, pero el más inmediato, ayer supimos que el alcalde ya en tiempo y forma ha convocado el pleno extraordinario para el lunes, un pleno extraordinario para reprobar al gobierno de Sánchez por los recortes del trasvase Tajo Segura. Ramón, ¿sí o no? ¿Van ustedes a apoyar esa moción? Es que esta moción no... El pleno extraordinario. El pleno extraordinario que está convocado para el lunes 30, en tiempo y forma, como marca la ley. El Partido Popular presenta por registro la convocatoria del pleno extraordinario, tienen derecho, y a partir de ese registro el alcalde tiene potestatariamente 15 días para convocar ese pleno, y se hace en tiempo y forma lo que marcan los plazos absolutamente la ley. Segundo, es una moción destructiva, no construye para nada, porque lo único que plantea, según el firmante de la moción, Pablo I, el reprobador, es reprobar al gobierno de España, cuando el pleno de la corporación no tiene competencias para reprobar al gobierno de España. Y luego, ante el asunto de fondo, que es el apoyo a los agricultores, el apoyo a los regantes, el estar en contra de la decisión, sobre todo de Castilla-La Mancha, de eliminar el trasvase del Tajo al Segura, lecciones al Partido Socialista de Elche, lecciones al gobierno municipal por parte del Partido Popular, ninguna. Desde el principio hemos estado con los regantes, hemos estado con los agricultores y hemos estado en la defensa del trasvase Tajo Segura. La actitud infantiloide de reprobar por reprobar no lleva a ningún sitio, y por lo tanto el Partido Socialista votará en contra de esa moción. Pero por ello, al final, en la cuestión de fondo, ahora yo sé qué va a decir: ¿ustedes van a votar en contra de sacar los regantes? No, oiga, ustedes piden la reprobación, que el pleno de la corporación no tiene competencias para ello, por lo tanto el Partido Socialista votará en contra. El pleno tiene competencias para reprobar o para solicitar una reprobación o para solicitar al gobierno de España o para solicitar a la Generalitat Valenciana lo que disponga. Eso para empezar, y lo que no hay que confundir. Y vamos a recordar, este pleno extraordinario lo solicitamos también a petición de los regantes y agricultores de Ciudad de Elche, que están hartos de las decisiones del Partido Socialista y del Gobierno de España. Porque hay que recordar que las últimas semanas el Partido Socialista de Castilla-La Mancha dijo que se manifestaran los agricultores y regantes de la provincia de Alicante, porque se iba a recordar el trasvase Tajo Segura, era un éxito para Castilla-La Mancha. Y lo celebraron. Celebraron que se recortara el agua. ¿Y sabes quién lo celebró públicamente? El Partido Socialista. Y ustedes dicen, no, nosotros apoyamos. Se apuntaron a la manifestación del pasado martes, en los últimos días, cuando estaba convocado desde hace 2 semanas. Yo no le vi por allí, al que vi fue el alcalde, en una esquina, solo con el Partido Socialista, vale. Porque no tienen valor de presentarse ante los regantes y agricultores como un partido que defienda el agua, porque hay que recordar que Carlos González, el alcalde que tenemos ahora, en el año 2004, votó a favor de la derogación del trasvase de Tajo Segura. Vamos siendo diputado nacional con José Luis Rodríguez Zapatero. Vale. Ramón, mire, sí. Yo creo que en política hay que ser coherente con lo que se dice, y sobre todo también decir que el Partido Socialista de Elche en el trasvase Tajo Segura siempre ha estado en la defensa del trasvase y en el apoyo a los agricultores. El Partido Socialista y el Partido Socialista, el PSPB, también ha estado en esa línea. ¿Por qué? Porque mire, el presidente del Consell, Ximo Puig, ha ido 39 veces a los juzgados cada vez que el gobierno de España ha tomado una resolución en contra de los regantes. 39 veces a los juzgados. El alcalde, Carlos González, ha anunciado que se va a presentar como parte también, junto al Consell, en los juzgados, en la defensa del Tajo Segura. Pero, por favor, hay que ser coherentes. Cuando la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, luego secretaria general del Partido Popular, sí, esa que decía que había que esconder la libretita de Bárcenas, esa que decía con las cloacas del Estado que había que esconder la libretita de Bárcenas, estaba en contra también del trasvase del Tajo al Segura, el Partido Popular de Elche, entonces gobernando Pablo Ruz en Elche, miraba hacia otro lado y se plegaba a los intereses del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Y en cuanto a la defensa del trasvase, oiga, estuvo el PSPB en la manifestación, estuvo el Partido Socialista de la provincia de Alicante, estuvo el Partido Socialista de Elche, estuvo el alcalde con diferentes concejales del equipo de gobierno. Con mucho respeto y con mucha consideración, apoyando a los sindicatos de regantes, porque los verdaderos protagonistas en esa manifestación son ellos, los sindicatos de regantes y los agricultores. Lo que nunca vamos a hacer es tener una actitud infantiloide, como tuvo el señor Carlos Mazón y el presidente de la región de Murcia, encaramándose a un tractor y haciéndose los protagonistas de la fiesta. Oiga, actitud infantiloide e irresponsable del señor Mazón, que va a una manifestación y se cree que va a una fiesta y se encarama a un tractor y no sé qué es lo que pretende hacer allí. Pues qué lástima no tener más tiempo para que me diera más detalles de todo lo que hizo la fauna política en esa concentración en defensa del trasvase Tajo Segura. Tenemos que poner el punto final. No hemos podido hablar del plan de movilidad, así que lo dejamos para la siguiente tertulia entre el Partido Popular y PSOE, porque sí que me interesa mucho la opinión socialista con respecto a este plan de movilidad que acaba de presentarse, no solo el de Elche, sino también el del Consell, el de Elche y Alicante. Muchísimas gracias, Ramón Abad. Muchas gracias. Y gracias, Sergio Rodríguez. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños? Para mí, un eléctrico. Un 4x4, para la aventura. Yo prefiero un híbrido para viajar. Yo un potente deportivo alemán. Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es. Opel Marcos Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.